Mala tienen sonido. Metro Late Night. La educación significa ser creadores, inventores, innovadores y no conformistas. Jean Piaget. La Nación presenta Biblioteca Fundamental de la Educación. Una colección para sumar valor a la hora de educar a los chicos de hoy. Desde el lunes 21 de marzo a 69 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Fin. Espacio publicitario. Sábados a la medianoche. It's Miller Time. Selections. By DJ Paul. Metro. 95.1. Sonido urbano. Invita. Miller Genuine Draft. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sábados a la medianoche. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. Oficial. DJ Paul. Metro Late Night. Sábados a la medianoche.

Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. Oficial. sábados a la medianoche. Selections by DJ Paul. Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. @DJ Paul Oficial. Oficial. Thank you.